¿no? Sí, lo estabas haciendo muy bien. Que no, no, estaba haciendo Span English. No, pero sí salía muy bien. Bueno. Sí, hombre, sí. Se canta en la ducha de vez en cuando. Se queda ahí. A mí me gustaba. Lástima que no te pillamos sin fragante. Claro. Para que salieras ahí a directo. La próxima me pilláis. Sí. Ya buscaré una forma de pillarte, no te preocupes. Vale, vale. Tenemos invitado aquí a Pedro y Alba. Son compañeros y amigos porque ellos están haciendo un programa que se llama El Mundo de Ayer y son una pareja que hace un trabajo enorme aquí. A mí me gusta como lo hacéis y además ustedes lo pueden ver en directo todos los sábados. ¿Qué sábados? ¿Primero? ¿Segundo? Pues el primer sábado de cada mes. ¿Sí? Lo que pasa es que lo hicimos así el año pasado, este año vamos a hacer el primer sábado de cada dos meses. Porque ajá, estamos un poquito más liados, así que vamos a espaciar un poco más el programa. Ajá. Y toca el sábado 6 de octubre, uh-huh, y a partir de ahí, noviembre, el de diciembre, sí, febrero, marzo, enero, febrero, en fin. Bimestral. El primero bimestral de cada mes. Sí. Sí, bimestral. Bimestral. El Mundo de Ayer, ¿quiénes sois? A ver, porque a lo mejor la gente nos conoce. ¿Qué hacéis? Cuéntalo tú. ¿Yo? Claro. Pues somos dos seres cordobeses. Dos seres humanos, ¿no? Dos seres cordobeses. Y bueno, pues nada, yo soy Alba, que ya me ha presentado. Y bueno, pues nada, decidimos. Es malo, es malo. Yo soy muy malo. Y nada, pues no, decidimos hace dos años. Ay, ahora, ya está mejor. Pues juntarnos para hacer música de los 60 y 70, básicamente para rescatar algunas canciones que creemos que son emblemáticas y de mucha calidad musical y que, bueno, que nos llegan especialmente, la mayoría de ellas. Y pues bueno, pues interpretarlas con dos guitarras, dos voces y algún instrumentillo así suelto para, bueno, traerla un poco a la gente de a pie y que las conozca, la gente más mayor que las recuerde. Un poco, porque hay mucha gente que no la ha vuelto a escuchar, bueno, o al menos no en directo, y gente joven pues que puede acercarse a ella y conocerla, porque vamos, mucha gente jovencita que no la ha escuchado nunca, jamás, y son tremendas y es una pena que se queden ahí un poco en el olvido. Y bueno, básicamente pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ajá. Ah, bueno, esto es la sintonía de nuestro programa. El Mundo de Ayer, en Paradigma Radio. Bueno, esta es la sintonía de este sí, programa, que es la canción San Francisco. Que de hecho fue la primera canción que cantamos en el primer recital que dimos en la Casa Cultural Biense, hace dos años, fue la primera canción de... ¿Ahí empezaste? Sí, ahí empezamos, claro. Ahí empezamos. Yo no sabía. Con Carola. Sí, no sabía, con Carola. Ahí sí, fue. Sí. Está colgado en YouTube y todo, el primer... Sí. Habrá que buscarlo. Oye, muchos nervios ese día. Pues sí, bastantillo, sí. Yo nunca había tocado, él sí había tocado en directo. Va. Sí. Cuando estuvimos en Argentina sobre todo eso, pero yo no, así que estaba un poco... Pues hacéis un programa musical increíble. Yo recomiendo a los oyentes que entren en la página web de Paradigma Radio y busquen El Mundo de Ayer, porque, no sé, a mí al menos me encanta y me lleva, me transporta a otros momentos de la vida. Claro. Y me gusta mucho, enhorabuena, la verdad. Bien, pues nosotros, la verdad, bien, que elegimos esta música primero porque está llena de mensajes. Fue, además, después el momento del nacimiento de la música que ahora tenemos, que a veces se nos olvida, pero realmente nace a finales de los 50, los 60. Además, hubo un movimiento cultural de una potencia tan fuerte que transformó la música. Y la sociedad. Porque claro, los mensajes eran muy importantes. Claro, claro. Sí. Los Beatles son un ejemplo maravilloso. A finales de los 50, 60, hasta el año 63 o así, hacían canciones de amor, con letras simples, sencillas. Luego llegó el arrasamiento del mundo hippie, con gustos, con todos los festivales de Monterrey, con esta explosión de ideas del mundo oriental y todo este acercamiento a otra manera de ver la vida. Y cambiaron por completo su manera de hacer música. Y como ellos, pues la inmensa mayoría de los grupos de entonces. Y hubo un boom que duró hasta mediados de los 70, fantástico, con el rock progresivo, con música de cantautor por medio mundo, toda la música de Latinoamérica influida por este tipo de mentalidad, más la lucha político-social que allá había tan fuerte, Y todo esto creó una nueva dimensión, que a veces no somos conscientes, pero realmente ha transformado el mundo. Es verdad que ahora ha venido una nueva oleada de capitalismo salvaje, brutal, ¿no? Que está además haciendo que la gente deje de aspirar a tener una buena cultura, unos conocimientos reales del mundo en el que está, sentido de la justicia. Todo esto se está volviendo a perder, es verdad. Pero al menos tenemos ahí un referente cercano en la historia, que los ha habido en otros momentos, pero el más cercano que tenemos es este, en el que la gente creyó que el mundo se podía cambiar. Eso y se podía cambiar cambiando tú. O sea, se podía cambiar transformando al ser humano, haciendo además, otra ahora, manera de vivir. Ahora ocurre que los cantautores actuales, bueno, pues algunos están en prisión, ¿no? Sí. Es dramático esto, ¿no? Sí. Pero bueno, hablemos de música. No, pero sí. Importante, no, que eso está, la música es un exponente de una realidad social, y lo que dice Pedro tiene toda la razón. Si nosotros no cambiamos esto, no nos va a cambiar nadie. Claro. Por lo tanto, ahí estaban los mensajes, y por eso hubo una resistencia durante muchos años a este brutal capitalismo en la época de los hippies, ¿no? Pues además de eso, muchos de ellos, evidentemente no todos, pero hay muchos que tuvieron una inspiración musical increíble. O sea, con canciones realmente apabullantes. Hoy que estamos acostumbrados a las canciones casi fabricadas, enlatadas, ¿no? Hechas en un estudio donde además prácticamente ni se toca, sino que todo está hecho con sintetizadores que imitan los sonidos y las baterías están prefabricadas. Esto llega al punto de que hay empresas dedicadas a hacer solos de batería y otras empresas de grabación compran esos solos ya directamente para meterlo en su canción, ¿no? Ni músico ni nada, ¿no? Y ni músico ni nada. O sea, estamos llegando a esto, y aquella época fue la vuelta a la sencillez, tuvo algo de una especie de renacimiento de la vuelta a lo sencillo, de la vuelta a una persona que canta con su guitarra. Por eso nosotros nos hemos detenido ahí. Podríamos haber formado un grupito y meter un bajo y meter una batería al menos y alguien que cante más, y entonces suena un grupo y hacemos a la perfección copia de los años 60 perfectamente, de los Beatles y tal. Pero no, hemos querido darle ese toque hippie de que son dos personas con su guitarra de la manera más simple posible cantándolo, bueno. Eso sí, intentamos que sea de la mejor manera posible, claro. No, pero en todo caso es cuando se es sencillo todo y se canta desde el corazón, ¿no? Claro. No esa postura perfeccionista de todo el montaje que hay actualmente con los músicos, ¿no? Para nosotros, para radio, tener programas de musicales son importantes. Siempre nos gusta tener, pero programas musicales que digan algo. Y creo que este grupo, El Mundo de Ayer, pues nos cuenta muchas cosas. Y creo que recordar lo que ocurrió hace pocos años atrás, que no son muchos, que nos muestren que pueden cambiar todas las cosas, ¿no? Sí, nosotros lo hacemos con esa finalidad, ¿eh? Si no, adoptaríamos probablemente otra opción, ¿no? Una de ellas es la que hace todo el mundo, sacar sus propias canciones e intentar triunfar con ellas. Claro. Porque aquí, si quieres triunfar, tienes que tener algo propio, sea bueno o malo. A veces es simplemente que tenga éxito, llame la atención a la gente, por muy malo que sea, ¿no? Pero ese es el camino, en principio, que te dejan. Si tú te pones a hacer canciones de otro y tal, en principio tú mismo te estás cortando un poco el camino del éxito. Nosotros lo hacemos porque queremos difundirlo, porque, bueno, ella es música innata, ya lo habéis oído cantar como lo hace, ¿no? Pero yo soy músico desde que era pequeño, hice la guitarra clásica la carrera entera, he estado tocando en muchos sitios, he hecho giras por Argentina, o sea, yo podría aspirar probablemente a otro tipo de cosas, pero estamos aquí porque realmente es lo que nos gusta. Qué bueno. Y porque queremos contar todo esto. Y nosotros no solo cantamos, sino que explicamos las letras, explicamos el contexto cultural y le hablamos de lo que esa música significó. Los trovadores, como trovadores, ¿no? Pues sí, así. Contando las historias en muchos sitios y en muchos lugares. Pequeños, por favor, que sean pequeños, sí, no mejor. Grandes. Sí, porque ahí hay un contacto más cercano con el cantante, con el músico. Sí, así que invitamos a los oyentes el primer sábado de cada dos meses, Gran Pedro y Alba, en la República de las Letras, donde abre ahí sus puertas, un lugar muy entrañable. Es pequeñito, pero gusta mucho. Sí. Así que, Pedro, Alba... Al margen de eso, habrá actuaciones en otros sitios, exactamente. Claro. Si quieren seguirnos, pues estaremos en la página de Facebook, ahí lo vamos publicando. Ya lo iremos informando nosotros, vosotros lo pasáis, nosotros vale, informamos. Vale, nosotros pasamos... cuando tenemos un pequeño noticiero, contamos lo que está haciendo Pedro y Alba en distintos sitios de aquí de Córdoba. Muchas gracias por estar esta mañana. A vosotros. Muy bien, gracias a vosotros. Y a ver si te pillamos un día cantando, ¿eh? A ver, yo intentaré estar despistada para que me pille. Muchas gracias. Amigos oyentes, hasta aquí vamos a llegar porque ya no nos da más el reloj, que nos está echando a la calle. Inés, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, con los oyentes y con la radio. JJ, muchas gracias por estar esta mañana, con unas ideas fantásticas. Escuchamos ahí cantar el